Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenos días para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional. Bueno, efectivamente, para todos los usuarios y usuarios que están allí siempre atentos de la programación de Alba Ciudad, bueno, saben, acabamos de salir de un contacto noticioso con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Queremos, de principio, darle las gracias enormes a Roberto Pucci y a nuestro compañero camarada Randolf Borges, coordinador de programación, por permitirnos estos breves espacios para conversar con ustedes y compartir las noticias tan importantes que se vienen generando y suscitando en el mundo del libro, en el mundo de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Agradecemos también a Pedro Calcedilla, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, en la Coordinación General, Vladimir Sosa, coordinador de programación, Randolf Borges, coordinadora de producción, Enza García, coordinadora de información, Sinamay González, coordinador técnico, José Gregorio Sánchez, coordinador web, Luigino Bracci, coordinador enlace comunal, Gustavo Villapol. En los controles, como dije, el pana y camarada Roberto Pucci, quien está allí siempre pendiente de llevarle la señal de la 96.3 FM a cada uno de sus carros, oficinas y hogares. Y donde quieras que se encuentren con nuestro sistema también de comunicación a través de la internet y a través de Betelca, a través de esos teléfonos que ya tenemos, Onda Gerciana y también en la televisión digital abierta, aunque Alba Ciudad, una radio no se ve por televisión, pero bueno, siempre estamos en contacto. ¿Quién les habla? Por el día de hoy, Vladimir Quintana. Bueno, y una de las cosas que queríamos mostrarle así y rapidito, porque tenemos poco tiempo, ya que dentro de poco también nos vamos a lanzar con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información a propósito de las giras que está haciendo nuestro presidente encargado Nicolás Maduro por todo el territorio nacional para encontrarnos mañana en esas 7 avenidas de la ciudad capital como cierre de campaña. En alguna oportunidad alguien me dijo que si querías hablar de la panadería, la parte administrativa, que invitar al dueño de la panadería. Pero si querías hablar del pan, tenías que invitar al panadero. Con mucho orgullo, con tanto tiempo conociéndolo, presentamos ante todas y todos ustedes, no al panadero, pero sí al bibliotecario de base, el compañero, escritor y poeta también, Francisco Blanco. Buenas tardes, Francisco. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación, realmente un placer. Bueno, Francisco, te vi porque te vi y eso es sabido por todas y todos, que además eres estudiante el Plan Nacional PNF. El PNF de Formación en Ciencias de la Información en la sede de Biblioteca Nacional, Archivo General de la República. Estuviste en la apertura de la exposición Chávez Vive, la lucha sigue, propiciada por la Biblioteca Nacional de Venezuela. Una exposición biográfica de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Y la impresión que tú tienes, porque del sector donde vives, el sector donde tú trabajas, con esas clases populares, esos usuarios y usuarias que día a día viven y padecen todas las vicisitudes, pero también las grandes alegrías que les ha dado y les seguirá dando este proceso revolucionario. El impacto de ver toda la vida en fotografía de nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, me parece a mí que es una exposición montada desde el sentimiento, desde lo humano, para presentarnos a nuestro comandante en toda su dimensión política, familiar, como hombre de letras, como hombre de lectura, como promotor de lectura, el mejor promotor que tiene el país, sigue siendo el promotor de lectura eterno. Fíjate, viniendo nosotros de la Red de Bibliotecas Públicas, cuando Chávez empezó con su promoción de libros, recuerdo, si mal no recuerdo, fue El Oráculo del Guerrero, una versión chilena del arte de la guerra de Sun Tzu. Sí. Él, para los efectos de la planificación estratégica, los efectos de concebir como militar, al fin, cómo llevar ese lenguaje militar a los civiles, quienes nos formamos o nos estábamos iniciando en esta carrera revolucionaria, en esta carrera de conocer la vía del socialismo como única alternativa de vida, no solo de Venezuela, Latinoamérica, sino del mundo entero. Trabajando en las bibliotecas públicas, era como una avalancha de gente que solicitaban el libro que Chávez estaba promoviendo. También sabemos que Chávez, como promotor de lectura, batió récord en el mundo entero, sobre todo cuando en la Organización de Naciones Unidas presentó el libro de Noam Chomsky. Y después, con nuestro querido y amado escritor Eduardo Galeano, cuando se lo regaló Las Venas Américas, de las venas abiertas de América Latina, a nada más y nada menos que a Obama. Sí, ese fue un boom. Se puede decir que no podía nombrar un libro sin que inmediatamente subiera tanto en ventas como en búsqueda en las bibliotecas, en los puestos de los buhoneros. Realmente un fenómeno de la promoción del libro y de la lectura. Y básicamente no es que se enfocaba en los libros nuevos, sino que sacó el anonimato una cantidad de escritores que no sé, unos conocidos y otros que ya estaban desfasados. El caso de Galeano fue realmente fantástico, la forma como la gente retomó a este compatriota latinoamericano para la lectura. Bueno, y algo propio también hizo aquí en su tierra con su llano amado, que fue con Florentino y el Diablo, de Alberto Arbelo. Sí, sí. Impresionante, de paso que se hicieron unas ediciones para distribución gratuita, donde la Red de Bibliotecas a nivel nacional participó de una manera bien impresionante en la distribución, pero no solo en la distribución, en esas actividades que se hacen en nuestra sala de niños, niñas y adolescentes, en esas conversas y esas tertulias que son ya algo tradicional en nuestros espacios bibliotecarios, como se desarrollaban la lectura y el cantar de los hermosos versos de Florentino, el catire que cantó con el Diablo. Inclusive sirvió para darle fortaleza a los niños que recién empezaban en poesía, que se atrevieron a hacer el Florentino y el Diablo en declamando en las bibliotecas, en las salas infantiles. Realmente tuvimos que buscar más ejemplares de este cantar de Alberto Arbelo Torrealba, porque no nos hacía falta, porque la demanda fue realmente muy muy seguida. Mira, hoy la Biblioteca Pública, Francisco, de cara a este proceso electoral, más allá de una posición política, más allá de una concepción de vida, la Biblioteca Pública hoy asumen el con mayor fortaleza el legado de Hugo Chávez como promotor de lectura. Ahora con mucho más ahínco vemos a las compañeras y compañeros nuestros en Biblioteca Nacional, en todos los servicios que presta la Biblioteca Nacional, pero con mucho énfasis en la Red de Bibliotecas Públicas a nivel nacional. Vemos con muchísimo énfasis, con mucho arraigo y compromiso llevar ese legado de Hugo Chávez como promotor de lectura, porque hemos internalizado que la promoción de lectura es un acto liberador, es un acto creador de conciencia. En ese marco, esta exposición revela y pone a la disposición de todos los usuarios y usuarias la posibilidad de recrearse en cuanto libro haya propuesto y promocionado Hugo Chávez. Entendemos que son más de 500 libros que promocionó el comandante Chávez. Sí, bueno, y cierra con broche de oro en la exposición, porque los cuentos del arañero se convirtieron en la vedette de la exposición, y inclusive de Filben también fue uno de los textos más solicitados, que Biblioteca Nacional lo repartió en formato de periódico, en el libro, y nos va a servir a nosotros para seguir promocionando la lectura. Cada cuento del arañero que se riegue va a servir de semillita para buscar lectores. Bueno, así es. Vamos ahorita con Roberto Pucci, que nos tiene por allí una canción cumpliendo los compromisos reglamentarios de la emisora. Y es un grupo de artistas venezolanos, ya de esos verdaderos artistas, artistas que están de la mano con el pueblo, artistas que todo su poder creador es un legado de Aquiles Nazoa, creo en los poderes creadores del pueblo. Y yo le diría creo en la amistad como el invento más bello del hombre. Y aquí tenemos Omar Enrique, los Cádiles, Anica Guan, el Potro Álvarez, Omar Acevedo en el tema Acedo, el tema Maduro desde mi corazón. Óigaseme bien, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor. Vivir para servir. Yo aprendí. Diste vida al sueño del libertador y llevaste mi bandera al mundo con pasión. Amar y ser feliz. Yo aprendí. Y seguimos juntos, maduro desde mi corazón, con todo un pueblo de inspiración. Seguimos juntos, maduro desde mi corazón. Tienes del cielo la bendición. Chávez para siempre, maduro presidente. Bueno, lo prometido es deuda. Nos vamos ya con el Sistema Bolivariano de Información y Comunicación, donde le rinden honores a nuestro presidente, es Nicolás Maduro. Para formar los batallones que harán la revolución. Y así fue. Las letras de Alí, sus historias, sus lecciones hicieron formar el gran batallón del movimiento bolivariano revolucionario 200, gloriosa fuerza surgida del Ejército Nacional bajo la conducción de nuestro comandante Hugo Chávez. Gloria eterna al movimiento bolivariano revolucionario 200. Gloria eterna al comandante Hugo Chávez. Gloria eterna a los soldados del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, porque fueron los que abrieron este camino. Después de que Alí murió el 16 de febrero, era sábado de carnaval de 1985, quedó en nosotros un vacío gigantesco, gigante, gigante, que solo lo empezó a llenar cuando escuchamos la voz, la poesía, el canto, el mensaje de Hugo Chávez. Desde el 4 de febrero a las 11 de la mañana, que salió ese hombre con su boina roja, jefe de un movimiento insurreccional bolivariano, el vacío se llenó. Y después lo vimos cantar, andar, hablar con las banderas de Alí, que al final son las mismas banderas de la patria, las mismas banderas de siempre, las que usted ha recordado aquí. Nosotros estamos en días de historia. Hoy es 10 de abril. Mañana conmemoramos los 11 años del golpe de Estado que dio la burguesía y el imperialismo contra Hugo Chávez, nuestro comandante de acero. 11 años. Yo le he dicho al almirante en jefe y al mayor general Wilmer Barriento, les he ordenado que mañana en todas las unidades militares se rinda homenaje al comandante Hugo Chávez y se recuerde el golpe de Estado y se le explique hasta el último soldado de la patria las causas del golpe, cómo se dio, quién lo dio y cómo la Fuerza Armada y el pueblo derrotamos el golpe de Estado. Mañana en todas las unidades militares del país, nosotros nos encargaremos de hacerlo en todos los barrios, caseríos, edificios, universidades, centros de trabajo, fábricas. No debemos olvidar, porque se está preparando una emboscada contra Venezuela. Alerta, alerta, todo el país, toda la gente decente de este país. Nosotros queremos paz, pero queremos la paz del respeto a la Constitución. Queremos la paz del respeto al pueblo y a la soberanía popular. Queremos la paz del respeto a los derechos sociales de la patria y de nuestro pueblo. Somos guerreros de la paz, guerreros en Cristo Redentor, hijos de Chávez, y sabremos qué hacer contra aquellos que traten de vulnerar la paz. Sabremos qué hacer con la Constitución en la mano y la ley. Que nadie se equivoque, que aquí hay un pueblo unido, aquí hay una Fuerza Armada unida, aquí está la Unión Cívico-Militar más fuerte que nunca. Que nadie se equivoque, que nadie se equivoque, porque no va a ser precisamente en una mansión de Nueva York donde va a quedar echando los cuentos, o en Bogotá como Carmón Estanga. No, no, ese tiempo se acabó. Por ahí dijo un burgués que él ya no es el mismo del 7 de octubre. Tiene razón, ya no es el mismo. Es más débil. Hoy se acerca más a lo que fue ese burgués el 11 y el 12 de abril. Un golpista vulgar que amenaza con violar la voluntad popular y la Constitución. Aquí estamos nosotros. El presidente de la República. Popular a partir del 15 de abril. Y le garantizo al pueblo de Venezuela que con la fe en Cristo, el amor a la patria y la mano que tengo dura, voy a garantizarle al pueblo de Venezuela paz, tranquilidad, progreso, prosperidad. Y el que trate de perturbarla, que se vea la cara con la Constitución y con las leyes. Así que mi capitán de fragata, Calleja Montilla, vamos a la parada, vamos a saludar la bandera. Adelante. Bien, lo ha dicho Nicolás Maduro en diversas oportunidades, un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los venezolanos a estar atentos a planes desestabilizadores. Dijo que garantizará la paz, la seguridad y el respeto a la Constitución que ha vivido los venezolanos durante los últimos años. Dice, se prepara una emboscada contra Venezuela desde el exterior y no lo permitiremos. Para eso nos apegaremos completamente a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Existen amenazas contra la Constitución y contra la paz de la nación. Nicolás Maduro, en estos lugares, en estas actividades de salutación que se realiza por parte de los efectivos militares, siempre les recuerda cuál debe ser su labor ante los venezolanos, cuál debe ser su garantía ante los venezolanos. Y en una de esas visitas que realizó a los diversos estados, les decía a estos hombres y mujeres de armas, lo veo en sus ojos, veo el amor por la patria en sus ojos, veo el respeto por la Constitución. También Nicolás Maduro ha dicho que mañana se conmemoran 11 años del año 2002, un año que marcó procesos contra la democracia, un año que buscó llevarse vidas consigo y que, sin embargo, el pueblo venezolano, el ciudadano de las calles, respetó su Constitución, luchó por su Constitución y en compañía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana trabajó directamente con ellos. Y ha pedido también que las nuevas generaciones militares conozcan qué sucedió el año 2002 para evitar que esos planes que se buscan crear desde afuera, desde el exterior, vuelvan a presentarse en Venezuela. También ha dicho que se encuentran desplegados todos los efectivos militares en las plantas eléctricas para evitar continuar con sabotajes en algunos estados, sabotajes que ya han sido alertados también por el Ministerio de Interior y Justicia. Ya se sabe que se están investigando estos hechos y también Nicolás Maduro ha dicho que hay que estar muy atentos a las plantas eléctricas y también a otros sectores tan importantes para la nación como las telecomunicaciones igualmente. Para eso ha pedido a los efectivos militares que estén bien, bien atentos a la situación, que asuman su compromiso de patria y que continúen trabajando sobre ese legado que dejó Hugo Chávez. Aquí ya vemos entonces en pocos minutos se ha previsto que Nicolás Maduro se despliegue por las calles de Falcón. Hace minutos aterrizó acá al Aeropuerto Internacional de Coro y ya se ha dado ese proceso de salutación y ese mensaje que realiza el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, encargado Nicolás Maduro, en cada uno de los estados donde aterriza para poder conversar con los ciudadanos y también continuar este proceso de campaña que se realiza en el país. Nosotros despedimos este contacto desde el Aeropuerto Internacional de Coro. Atentos a la información que se genera a esta hora desde... Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. En el ritmo del tambor, el repique del mundo, fue donde nació. solo de violín por Pupi de Garreta. Nacido y criado en Ponce, en la perla del sur. El hombre de la familia. ¡Aquí está Cheo Feliciano! Buenas noches, familia. Ahora sí que estamos en familia, de verdad. Oye, por ahí que decían que la salsa no estaba en nada. Mira cómo Teto aquí está vacío. No hay nadie. Un placer una vez más, familia. Celebrar los 30 años. 30 años de placer, de alegría, de orgullo. De representar nuestra tierra alrededor del mundo con esta magnífica familia que es la Fania All Stars. Con el maestro Eddie Palmieri al piano. Johnny, esta que dice así. Por conciencia, noble, honesto y luchador, va librando mil batallas en favor del amor. Sueños de justicia, hambre de liberación, huracán de patriotismo, tu sentido y tu razón. Me enseñaste a querer patria, vida nueva y corazón. Me enseñaste a construirla con fervor y la voz que canta hoy, cabalgando comandante, junto al pueblo y su razón. Grita la conciencia inundada por la fe, y es que viene el socialismo liderado por aquel que me enseñó a querer patria, vida nueva y corazón, que me enseñó a construirla con fervor y la

Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. En Alba Ciudad, 4:25 minutos. Independencia y patria socialista. ¡Viviremos y venceremos! ¡Chávez vive, carajo! ¡La lucha sigue! Esto es Talento Nacional. Y suena en Alba Ciudad.

mi aguinaldo y aunque sea poquito. Dame mi aguinaldo y aunque sea poquito. 25 arepas y un marrano frito. Hay 25 arepas y un marrano frito. Mi domo. mujeres vivo aquí, estoy muy contento con las dos. A una le doy alma con aquí, a otra le doy pan con ilusión. Y las dos se desviven por mí para que parezca un gran señor. Una me acomoda el corbatín y otra me refila el pantalón. Bailo danza urbana y bailo son con la que nació en la capital y con la rural. Bailo tamborata cuando el cuerpo no dé más. Metido entre mi piel. ¿Quién ha visto negro como yo? Vivo como un haz de corazón. ¿Quién ha visto negro como yo? Tengo la frescura del clavel. ¿Quién ha visto negro como y yo? Y tengo el aguante del cartón. ¿Quién ha visto negro como yo? Como yo, como yo, como yo. Nunca guardo odio como yo en mi corazón. Atento, escucha, y es que emisoras hay muchas, pero esta es la preferida de todos los radioescuchas. Entonces, viejito joven, si tú quieres escuchar... 4:45 de la tarde, nos enlazamos al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información desde el Estado Falcón con el candidato de la revolución, Nicolás Maduro Moros. La foto. Ven acá, Montecano, dale un micrófono a Montecano. Montecano, vaya, aquí estamos. Vamos a cantar el Luterito. Vaya, pues. Pero que dale un micrófono. Franco, la guitarra. O este mismo. Dale cable. Ok. Fíjense ustedes. Ya va, yo les digo, ya va. Ven acá, Montecano. Ustedes saben que el presidente Chávez estaba saliendo de uno de sus tratamientos. Año 2012. Estábamos regresando de La Habana y en La Habana él me dijo: quiero crear una gran misión para proteger a los hijos de las madres más pobres de Venezuela. Quiero que se llame Gran Misión Hijos de Venezuela, me dijo. Manténlo en silencio. Búscate a Montecano y traten de hacer la canción. Y me cantó la canción del Lunerito. Y Montecano y yo nos pusimos un día a las 6 de la tarde. Habíamos llegado a las 4, 3 de La Habana. Y amanecimos cantando canciones de Ali en mi oficina allá en la Casa Amarilla, y Montecano adaptó la canción del Lunerito para que fuera la canción oficial de la gran misión Hijos de Venezuela. Así era Chávez, así era Chávez. Vamos, Montecano. Dios lo guarde donde esté nuestro comandante con Ali. Yo siento el amor más dulce cuando nace por un niño, y el más hermoso cariño se cobija en sus manitas. No hay como sentir un beso oloroso a golosinas. es como llenar de impulsos el combate por la vida y es mecer en un columpio. Entre el bullicio y las risas, las palabras inventadas en sueños y fantasías, el amor no tiene edad, es adiós y es bienvenida. ¡Todo! El amor se fue, el amor vendrá, el amor igual. Permitido inventar un sencillo trabalenguas de la más bonita escuela que yo les quiero cantar. Niño a quien dan cariño sentirá amor por los niños cuando la vida le crezca, cuando crezca como maduro. Es un círculo vital, es la rosa de los vientos y es el más hermoso cuento que yo les quiero contar. Aquí va la parodia, el cuentecito, porque tener un hijo es una responsabilidad, tener un hijo es un compromiso, es una alegría hermosa. Dicen que la luna tuvo un hijo con un lucero, pero la luna viajaba y el lucero era viajero. Y el lunerito vivía sin la calidez de un beso. Pero sucedió que un día le dijo su amigo al viento: tiene un volantín, un papagayo, una cometita, una petaquita, y desciende hasta los hombres, que arriba hay mucho silencio. Y así llegó el lunerito a ser el más lindo amigo de los hijos de mi pueblo. Y si ustedes miran bien, notarán que allá en el cielo hay un lucerito menos. ¿Qué se hizo el lunerito? Ahora el lunerito es un Hugo Chávez Frías. Busquen en todos los niños y verán que ellos lo llevan escondidito en el pecho. Y así llegó el lunerito, ser el más lindo amigo de los hijos de mi pueblo, de los hijos de la revolución, de todos los hijos, todos. El amor se fue, cantemos todos. Ternura, él ama a los niños. Lucía Valentina y el hombre, ¿cómo se llama la muchachita? Lucía Valentina y el potrerito. Ay, el potrerito, qué lindo esos niños. El amor igual, canten todo. El amor se fue. y el himno que hicimos para la gran misión. Ajá. Aquí está, oye, Lucía, oye, mira. Ay, Lucía y el potrerito. Lucía, mi amor. Potrillo, perdón. El potrillo. Mira. Dice así. Mira, este fue al final de 1000 ensayos. A las 6 de la mañana grabamos este y se lo mandamos al comandante. Y el comandante me llamó como a las 10 y me dijo, quedó perfecto. Ese va a ser el himno de la gran misión, hijos e hijas de Venezuela. Cántalo. Y la gran misión en amor mayor. Y en amor mayor. En amor mayor. Hoy vamos venciendo el dolor de un pasado de tristeza, injusticias y miserias, que hoy le decimos adiós. Mujer, patria, niña nuestra, libera tu corazón, que por la vida ha nacido misión, en amor mayor misión, en amor mayor misión, en amor mayor misión. En amor mayor, ¡viva las misiones! Gracias, compañero. Bueno, aquí tenemos a Lucía Valentina, una niña especial, querida. Orgullo de Venezuela y también al potrillo. ¡Un aplauso para estos niños! ¡Orgullo de Venezuela! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo está mi gente bella de Falcón? ¡Que nos escucha Falcón! Para los que no me conocen, yo me llamo, yo soy Lucía Valentina, la que canta. Y yo sí canto, ¿sí? A ver, ¿cómo la están pasando? Pues bueno, también gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro por todo el apoyo. Y también queremos decirte, Nicolás, que nosotros te queremos mucho. ¡Náhuara, mi gente bella! Bueno, también quiero dar las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro. De verdad, gracias, Nicolás, por apoyar al talento nacional, por apoyar a las personas con discapacidades especiales, así como yo. Ellos le van a cantar un tema al comandante eterno, el gigante de los pueblos de América, para el comandante Chávez, con amor, con cariño, Chávez vivirá. Vives en mí, padre comandante y amigo. Hoy el pueblo es fiel testigo del porvenir. La la la. Vives en mí, porque entregaste tu vida. Latinoamérica está unida solo por ti. Vives en mí, en el corazón del pueblo. Sembraste esperanzas y un amor eterno. Chávez vivirá, su legado es inmortal. Vives en mí, en los niños que te aman, en cada rincón de mi linda patria. Amor con amor siempre se paga. No se volviste las ganas de ser feliz. La la la la. Vives en mí y en cada rostro que sueña por defender la vida. ¡Que viva Chávez! ¡Viva! Gracias, Cilia. De verdad, gracias, Cilia, por apoyar al talento nacional. De verdad, que Dios te bendiga, señora Cilia. Amén. Gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Que viva mi presidente! ¡Viva! ¡Los que quieran futuro, vengan! ¿Con quién? ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! Aquí están los hijos e hijas de la patria, presidente. De verdad que hay tanto que agradecerle al comandante Chávez. Este despertar colectivo, tanto amor, ese frenesí de amor, como decía él. Amor definitivamente se paga con amor. La historia nuevamente nos pone a prueba. Tenemos una nueva batalla que enfrentar. Faltan pocos días y tenemos que darle al mundo nuevamente el gran mensaje de amor, de unidad, de batalla, de lucha, de combate y de victoria. Se escucha en cada rincón, en todo el país, todo el mundo lo dice. El 14 de abril está escrito, el próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela es ¡que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! Tenemos una gran sorpresa. Una gran sorpresa que hemos traído para Falcón. Aquí están, Calle Ciega. Hay que tener mucha esperanza, aunque todo esté perdido. Cuando lo veas más oscuro, siempre al final de ese camino. Hay una luz con poca fuerza, que si tenemos fe y seguimos. Así se cierren muchas puertas, otras se abren. No hay que rendirnos y viviremos y venceremos. Y dice así: es una lucha constante entre la vida y la muerte. Muchos luchan contra un cáncer y pocos viven. Le cuento, Venezuela. Cuando la historia de un hombre que como un roble fue fuerte, que se paró de la cama con voz de presidente, contra la adversidad, la mala voluntad, con fe y mucho coraje, contra una enfermedad, con ganas de vivir, con ganas de gritar y valorar la vida, porque rendirnos jamás, con ganas de vivir, con ganas de gritar y agradecerle a Dios otra oportunidad que la vida nos da. No hay que rendirnos. ¡Arriba Falcón, una bulla! Y venceremos. No hay que desearle el mal a nadie, aunque sean sus enemigos, porque es mejor hacer las paces que la guerra y hay que unirnos. Para olvidar las diferencias y perdonar como Dios quiso, porque tú y yo somos hermanos, dame tu mano. No hay que rendirnos y viviremos y venceremos. Es una lucha constante entre la vida y la muerte. Muchos luchan contra un cáncer y pocos viven con suerte. Cuando les ora de un hombre, el mundo le fue fuerte, que se paró de la cama con voz de presidente. A ver, conmigo. Contra la adversidad. A ver, ¿cómo la estamos pasando esta tarde, vale? A ver, una bulla para sí. El presidente Maduro de aquí al final, que se escuche. Que levante la mano quien está con Chávez todavía en el corazón. ¡Arriba! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! Así es, Venezuela. Así es. Los jóvenes estamos con Chávez, calle ciega de corazón con Chávez, desde hace mucho tiempo y estamos aquí. ¡Una bulla, Venezuela! Escuchen, este tema que viene a continuación, lo vamos a estrenar hoy aquí con todos ustedes, ¿ok? Es Falcón. Un tema de Ronald Montenegro, espero lo disfruten. Okay, presidente, bueno, con mucho todo, cariño. Quiero escuchar una bulla de todas estas mujeres hermosas aquí de Falcón, a ver. Ahora otro grito de esas mujeres para nuestro presidente Maduro. ¡Arriba, mujeres! Así es. Bueno, vamos a continuar. Zumba. Bueno. A ver, ¿la están pasando chévere? Sí. ¿Están cansados? No, ¿verdad? Ok, porque esto es para rato, señores, ok. Así como se quedará nuestro presidente Maduro. Para rato, señores, ok. Muchas mujeres bellas aquí en Falcón, ¿no, José? Bastante, bastante mujeres hermosas, vale. Cinco calles ciegas, solteros y sin compromiso para ustedes, mujeres. La cuestión es que no tenemos dónde quedarnos esta noche, ok. Hay un ladito, hay un ladito en su corazón. ¿Lo hay o no lo hay? Sí. Bueno, vamos a ver si es verdad después que yo me baje de tarima cuántas de estas mujeres hermosas me da un ladito en su casa, ¿vale? Sí. Bueno, mientras resolvemos algunos problemitas técnicos, siguen las sorpresas, por supuesto, en esta batalla. ¡Oído, Falcón! Óigaseme bien. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué pasó, Falcón? ¡Wow! ¡Para Chávez! ¡Falcón! Con amor hicimos la revolución. ¡Suela, suela! Enseñaste al pueblo a ser un vencedor. Vivir para servir. De ti lo aprendí. Diste vida al sueño del libertador y llevaste mi bandera al mundo con pasión. Amar y ser feliz. De ti lo aprendí. Y seguimos juntos. Maduro desde mi corazón. Con todo un pueblo de inspiración. Y seguimos juntos. Maduro desde ¡Vamos, hey! Chávez para siempre, Maduro presidente. duro, con Chávez y Maduro. Vive, avanza nuestra patria, futuro. Con Chávez y Maduro, con Chávez y Maduro. Como decía el comandante, señores, Maduro es de mi corazón. ¿Qué pasó, Falcón? Los jóvenes que se identifican con Chávez, ¿dónde están? Los que se sienten orgullosos de haber nacido en Venezuela en tiempos de Chávez, ¿dónde están? No estés triste, Venezuela, que Chávez seguirá contigo. ¡Suéltalo, amor! ¿Quién se sabe esta? Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más. Se llama Chávez y en ti por siempre vivirá. Nuestro comandante nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido. Contigo, cántalo, Falcón. Nuestro comandante nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. ¡Duro! Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y ahora decimos todo. No se va. Muéstrale tus manos al gigante en el cielo. Que despierta en la mañana, que camina hacia la escuela, que ahora no le falta nada. En el viejito de la esquina, en el obrero que trabaja, el campesino allá en la montaña. Él está en la ciudad y en la sabana, está en los lagos y en la cascada. Él está en su pueblo, donde está el pueblo de Chávez, el que más lo extraña. Y también desde el cielo, él nos acompaña. Nuestro comandante nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y ahora decimos todo. ¡Duro! Escúchalo bien. Y no hay nada que nos detenga, esa es nuestra gran misión. Aquí no hay tiempo para tristeza ni para desilusión. Y si algún día te sientes solo, llénate de emoción. Porque no estás sola, Venezuela, Chávez está en nuestro corazón. ¡Sube la mano! ¡Súbela, súbela, súbela! Nuestro comandante nunca morirá. ¡Aguro! Ese sentimiento, fuerza, siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez ¡Duro! Seguirá contigo. Y los que tienen el sentimiento a flor de piel, la mano arriba. Nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y ahora lo cantamos. No se va. Chávez vive. Repite de nuevo. No se va. Chávez vivirá en el pueblo. corazón es bueno, su corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Su corazón es bueno, vamos, su corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Suba tu mano. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Hoy vamos a cambiar. Vive tu vida, dale alegría. Escúchame lo que te estoy diciendo. No más barreras. ¡Usted! Yo quiero un mundo sin pobreza. Quiero el amor como bandera. Te juro que te hará crecer. Su corazón es bueno, su corazón es bueno. Yo quiero un mundo sin heridas. Yo quiero aprovechar mi vida haciendo siempre, siempre bien. Su corazón es bueno, su corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. A tu mandante como brincaba con nosotros. Yo quiero ver las manos arriba. Yo quiero que todo el mundo me brinque cuando comience el merengue, señores. Y los que van a votar por Maduro, ¡actívate! Estrellas revolucionarias, los Cadillac, Luis Frey Emilio, Omar Acedo, Omar Enrique, el Potro Álvarez, y también al movimiento de artistas venezolanos que se han sumado en esta batalla, en este combate por la patria, a Manuel Sosa, a su hermano Luis Fernando Sosa, a Carlos Guillermo Jaidón, un aplauso fuerte para ellos. Bueno, y ahora sí, como es que yo digo, para ver, nosotros tenemos tanto amor que nosotros somos una gran familia, por eso yo siempre digo, ¡familia! Los que quieran patria, ¡vengan con nosotros! El 14 de abril, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a ser el próximo presidente? Así es, todo el mundo a votar tempranito. Miren que está. Derecha torcida es temeraria. El candidato Copión y sus super amiguitos son temerarios. Así que a votar todo el mundo tempranito por la patria, por Chávez, por el hijo de Chávez, por el legado del comandante. Sí, vamos a tener que decir, ¡no volveré! ¡No volveré! ¡No volveré! Que lo escuche el mundo, no volverán, más nunca volverán. Y ahora sí, el comandante obrero. El hijo de Chávez, el que lleva su legado, el hombre de a pie, el que es como nosotros, el camarada y compatriota y próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Nicolás Maduro! Hemos estado en actos en todos los puntos de la patria. Maracaibo, San Cristóbal, Valencia, Maracay, Barcelona, Caracas, Valles del Tuy, San Fernando, Puerto Ayacucho, San Félix. Pero lo que hemos encontrado aquí en Coro hoy es energía revolucionaria, pura, máxima energía revolucionaria de las mujeres, de la juventud, de los trabajadores, de los estudiantes. De la UNEFA. Bueno, es impresionante. Mira cómo está encaramado aquí a la derecha, en las tejas, en el árbol, en el aviso, en la platabanda, en los balcones, en el aire. Esto están volando aquí, esta línea, como pajaritos y pajaritas de Che. Pueblo es libre, un pueblo libre. ¿Gracias a quién? Un pueblo soberano, un pueblo dueño de su patria. Comandante Chávez dijo: los que quieran patria, y nos dejó patria, nos dejó patria. Y yo digo, con la patria que nos dejó, los que quieran patria y futuro, vengan con Maduro a construir la Venezuela potencia, la Venezuela de la felicidad. Bueno, realmente, yo acompañé al comandante Chávez muchos años. Y una energía como esta que he sentido aquí en el estado Falcón significa que cada día que pasa, lo que va creciendo es la fuerza del pueblo, como una ola gigante que crece, que se consolida, y que el próximo domingo va a significar la victoria más grande que ha obtenido la revolución bolivariana. 10 millones de votos por el triunfo bolivariano. Yo tengo que agradecer al pueblo de Trujillo que nos recibió hoy apoteósicamente. También qué fuerza, qué amor. ¿Ustedes no vieron el acto de Trujillo? Estaban movilizándose. Miren, tienen que verlo. Camarada Ernesto Villegas, que está con nosotros. Yo creo que hay que repetir mil veces el final del acto. Todo el acto, la marcha, fue extraordinaria. Pero al final llegaron dos niñas de 10 años, 11, 10. Una que quería declamar, vestida con el uniforme de gala de los Libertadores. Y yo le dije, tú eres Manuelita Sáenz. Y ella me corrigió, no, yo soy la patria, me dijo. 10 años. Y otra niña de 11, 12, que nos dijo que su sueño era cantarle al comandante Chávez una canción que había compuesto con su padre. Eso es al final. Yo ya me iba a despedir. Estaba listo para venir para acá, para llegar mucho antes. Pero fue imposible. Nos abrazaron con el amor del pueblo de Valera, de Trujillo. Y esta niña, ustedes tienen que verlo, ha declamado, ha actuado, ha actuado y ha declamado. Miren cómo bueno, como pajarito, palabra cierta, mira, qué bello. Una poesía, una obra realmente, fue una obra la que nos presentó. Con versos como llegados del cielo, como volando llegaron los versos, con una plasticidad, una capacidad gigantesca de expresión física, con un convencimiento amoroso de lo que estaba diciendo. Realmente conmovedor. Todos llegamos a las lágrimas, todos y todas. Hasta ella que estaba declamando. Y después nos abrazamos un rato y no nos podíamos soltar de la emoción. Y luego apareció la otra niña y cantó una música llanera de esa bien templada. Actuó, cantó, declamó, hizo de todo. También con un convencimiento, una conciencia, una pasión. Que uno dice, Dios mío, ¿de dónde salió esta niña? ¿De dónde salen estos niños? ¿De dónde sale esta juventud, Dios? ¿De dónde? Sale de la Venezuela chavista, de la Venezuela del amor, de esta Venezuela nueva, de esta patria buena, como dijo Alí. Que nació de las manos de Chávez, que nació de su corazón, sale de tanto amor que sembró el comandante en nosotros. No tiene otra explicación. Eso no se había visto en Venezuela nunca. Quizás en la independencia, cuando llegaba el Libertador a una ciudad y salían los pueblos a homenajearlo. Quizás, pero antes. Tanto amor desbordado, espontáneo, puro, de la máxima calidad que puede un ser humano dar. Que conciencia los niños y las niñas, nosotros los adultos, nosotros, los que nos llaman los grandes, tenemos una responsabilidad muy grande de cuidar esta Venezuela, de cuidar esta patria. Esta patria no la podemos perder por ningún motivo, compañeros y compañeras, compatriotas. Esta patria hay que cuidarla como se cuida un niño a una niña, como se cría una niña, con amor, con cuidado, con esmero. con inteligencia. Venimos cargados de esa energía. Y cuando llegamos aquí a Coro, desde que salimos del aeropuerto, toda la ruta hasta aquí, el pueblo ha desbordado de amor. El carnicero salió, dejó el cuchillo a un lado y salió a saludarnos. El barbero, el taxista paró el carro, los motorizados nos siguieron. Todo el pueblo de Coro en la calle, los niños, los jóvenes, los estudiantes, los cantores, todo el pueblo de Coro en la calle. Es muy emocionante, porque uno siente. Miro el cielo para verlo a él. Uno siente, comandante, donde me escuches, que ha valido la pena tu lucha, que valió la pena tu sacrificio, que ha valido la pena dedicarle nuestra vida a esta patria, porque la patria ha nacido, ha reverdecido y va creciendo, viendo al horizonte del futuro. Así es. Por eso yo quiero empezar hoy, aquí en Coro, tierra de gigantes, decir José Leonardo Chirino, es decir Josefa Camejo. Decir Josefa Camejo es decir Ali Primera. Decir Ali Primera es decir Hugo Chávez. Y decir José Leonardo, Josefa, Ali, Chávez es decir patria, es decir Falcón Gigante, es decir tierra heroica. Del Chema Saer, honor y gloria a todos los mártires caídos en la lucha por la patria. Por eso quiero iniciar con el canto de la patria. Ustedes saben, el Gloria al Bravo Pueblo nació, tengan cuidado con esa muchacha, cárguenla bien, con cuidado, poco a poco, por favor, poco a poco, cárguenle bien el cuello, una muchacha que se ha sofocado un poco, bien el cuello es importante. Muy importante, eso es. El cuello debe ir más arriba de las piernas. Más arriba de las piernas, compañero. Más arriba, eso es. Vamos a recuperarla aquí, a darle agua. Vamos a darle agua a toda esta línea central que está tupida, ¿sí? De amor. Juntos, juntas están. ¿Cuántas horas tienen ustedes aquí en toda esta línea central? 5 horas por lo menos. Eso solo lo hacía el ejército patriota de Bolívar cuando estaban liberando la patria. No le importaba sol, calor, hambre, sed. Lo que importaba era la patria libre, sacar al imperio español de aquí. Y así se hizo. Este es el ejército de Bolívar, de Sucre, de Josefa Camejo, de Miranda. Este es el pueblo de Chávez. Ahí llegó el agua. Llegó rápido. Para que se refresquen un poquito. Bueno, compatriotas, vamos a cantar el Gloria al Bravo Pueblo, que es un canto libertario, de independencia. Es un canto de unión de toda la América. Fíjense si ustedes analizan cada parte de la letra del himno y se canta con sentido, con amor, con pertenencia. Uno se va a dar cuenta que el himno nacional es un canto antiimperialista, unionista de América Latina, internacionalista, solidario. No es un canto egoísta, no, es un canto revolucionario, el Gloria al Bravo Pueblo. ¿Y quién rescató el himno para el pueblo? ¿Quién rescató la bandera tricolor? ¿Quién rescató la octava estrella de la bandera? ¿Quién rescató la patria? Bueno, sientan ustedes, cuando cantamos el himno, con la voz del comandante Chávez, que estamos haciendo un juramento del alma con él, de no fallarle en ninguna circunstancia, pero particularmente sientan que nos estamos comprometiendo a vencer el domingo 14 de abril, a no fallarle a Chávez. Vamos, comandante, gloria al bravo pueblo. Adelante. Gloria al bravo pueblo que el yugo transó. Me acaban de informar que ha llegado a Venezuela para acompañarnos mañana en el apoteósico cierre de campaña que vamos a hacer en 7 avenidas de Caracas. La estrella del fútbol, Diego Armando Maradona, gran amigo de Venezuela, le damos un saludo desde aquí. Ya está en Caracas, quería venir a coro pero se hizo muy tarde. Los amigos de la patria llegando del mundo para ser protagonista de la gran victoria, de la gran victoria de Venezuela, de la gran victoria de las fuerzas de Chávez. Bueno, compatriotas, miren la ruta que hemos ido cumpliendo. El objetivo primordial de esta ruta, el transcurso de una semana, 8 días, 9 días, es que nuestro pueblo esté despierto, alerta, que nadie caiga en triunfalismo, que nadie se confíe. Mire que nosotros estamos enfrentando una gente muy perversa, que tiene muchos recursos, que tiene el apoyo del imperio norteamericano. Ellos dicen que con el fallecimiento del comandante Chávez, con su partida a la vida eterna, la revolución se acabó, el chavismo se acabó. Ahora viene la burguesía a gobernar, dicen ellos. Que el pueblo va a llevar a Miraflores a un burguesito. No voy a, no voy a, no voy a, no voy a, no voy a. se frotan las manos. Y algunos de ellos se los creen. Algunos de ellos se los creen. Por eso nosotros hemos desarrollado esta cruzada nacional, estado por estado. Hoy llegando al estado Lara, en un rato estaremos cumpliendo la cruzada y habremos completado los 24 estados del país, 23 estados y el distrito capital. Ha sido una jornada exigente, como tiene que ser. A nosotros nunca nada nos lo han regalado en la vida. Nosotros siempre hemos luchado por todo lo que se ha hecho por esta patria. Y este no podía ser la excepción. Estos son los burguesitos que le piden al papá que era una mansión en Nueva York y le pone dos mansiones en Nueva York. No, el pueblo está acostumbrado a laborar, a labrar, a forjar su destino con trabajo, con lucha, con dedicación, con sacrificio. Las mujeres en su hogar, levantando a los muchachos con valores, con disciplina, con salud. Los hombres también, pendientes de sus deberes, de su trabajo, la familia. Por eso hemos hecho este esfuerzo. Y si tuviéramos que hacer el doble, haríamos el doble del esfuerzo. Yo llamo al pueblo a la lucha, al trabajo, a garantizar la victoria del domingo, como quien garantiza su vida misma. Está en juego el destino y la vida de esta patria. El domingo se decidirá si sigue habiendo patria o se acabó la patria. El domingo lo decidimos. ¿Qué creen ustedes que pase? ¿Que la burguesía vuelva al poder? ¿El pueblo va a traicionar a Chávez? ¿Se va a acabar la patria? Jamás. Jamás. Porque aquí hay un pueblo listo para defender el legado de Chávez y nadie le va a fallar. No volverán. Como dicen ustedes. Yo quiero presentar aquí el video donde el comandante Chávez, como un buen padre, responsable, frente a dificultades extraordinarias, antes de ir a operarse en La Habana, sabiendo lo difícil que podía ser esa operación. Uno lo ve en el video y no lo cree todavía. Yo recuerdo cada segundo de ese momento. Yo lo recuerdo. Yo todavía lo recuerdo. Yo estaba a su izquierda aquí. Ya habíamos hablado en La Habana el 5 en la noche y el 6 en la madrugada. Yo subí el 6 en la noche, 7 ya era, ¿no? 1 de la mañana. Nos vinimos de La Habana, yo llegué antes. Aterricé media hora antes que él. Él venía como siempre con ánimo, con humor. Ya habíamos hablado. Ya él me había dicho, Nicolás, si me pasa algo, tú asumes la conducción del movimiento bolivariano, de la revolución bolivariana. Asumes la presidencia y de acuerdo a la constitución, tú vas a ser el candidato. Ya me lo había dicho. Él sabía la gravedad. Lo recibimos en Maiquetía y yo subí en el carro con él. Él iba sentado aquí a la derecha. Fue la última vez que llegó a Miraflores. Veníamos hablando, siempre preocupado, preguntándome cosas del gobierno, preguntándome por Ciudad Caribia, preguntándome por el plan de vivienda, preguntando por mil cosas. Llegamos a Miraflores y hablamos un rato otra vez. Luego durante el día nos reunimos 2-3 veces con Diosdado. Analizamos la constitución y el 8, antes de hablar, volvimos a conversar un rato largo. Y yo recuerdo que le dije, entre Diosdado y yo le dijimos, comandante, nosotros creemos que no hace falta que usted anuncie eso que quiere anunciar. Hubiera sido un error garrafal, lo reconozco hoy por primera vez públicamente. Hubiera sido un error si él no dice lo que dijo y no dijo todo lo que estaba pensando en ese momento. Porque nosotros teníamos la fe y la confianza de que él iba y volvía otra vez. Bien, volvió luego el 18 de febrero, luchando y resistiendo y buscando la vida. Pero ese día él nos dijo, déjenme pensar, yo vine, fue a esto nada más, Nicolás, me dijo, yo tengo que decir esto, porque si me pasa algo, el pueblo debe saber quién queda al frente y qué debe hacer el pueblo para que la burguesía no lo confunda. Porque la burguesía tiene mucho poder mediático en la radio, en la prensa, en la televisión nacional, internacional. Y la burguesía todos los días le está metiendo en la cabeza a la gente información falsa, manipulación. Tan es así que el caprichito burguesito ahora se viste de rojo. Ahora se pone franelas que dicen PDVSA. Ahora dice que él admiró a Chávez. ¿Por qué hace eso? Porque es un manipulador, un demagogo, un simulador, un farsante, un fariseo. Por eso es que lo hace. Pero hay gente que le puede creer. Él pudiera confundir gente. Yo alerto sobre eso. Ellos pudieran confundir a un porcentaje del pueblo pobre o de la clase media, pudieran confundirlo, y ellos están apostando todo a eso. Yo no digo que lo pudieran confundir para ganar las elecciones, porque aquí ellos no ganan jamás, ni con Mandrake el mago que venga, no ganan jamás. Las elecciones las vamos a ganar nosotros, y por una diferencia histórica, por una gran diferencia. No tengo dudas de eso, pero ellos apuestan a confundir a un porcentaje, en primer lugar para que se abstenga. Ellos dicen, Maduro no es Chávez. Yo sí le puedo decir, Chávez es uno solo, único, irrepetible. En 500 años vendrán a ser otro Chávez, pero yo sí puedo decir, yo soy su hijo, yo soy chavista. Yo quedé con la bandera en la mano que él me entregó. Ahora la burguesía pretende decir que el caprichito burguesito es el heredero político de Chávez. ¿Qué les parece? Lo están diciendo. El Bobolongo Ocariz me perdona, pero es que no encuentro otra expresión para calificar al Bobolongo Ocariz, que ayer declaró diciendo: no, Maduro le quedó muy pequeño a Chávez. Chávez era un gran estadista. Solamente Caprichito se parece a Chávez. Por favor, ¿en qué se puede parecer este burgués que el comandante Chávez enfrentó con toda su fuerza y que le dio una pela el 7 de octubre pasado? ¿En qué se puede parecer? En nada. En nada. Yo sí puedo decir que soy su hijo. Me siento así. Yo sí puedo decir que me dejó la bandera en mi mano y aquí la llevo, y la espada libertaria. Yo sí puedo decir que soy un candidato presidencial chavista. Si ustedes quieren preguntar cuál es el candidato de Chávez, cuál es el candidato chavista, cuál es el candidato que representa el plan de la patria, cuál es el candidato que representa el socialismo venezolano, ese candidato es Maduro. Y si usted quiere preguntar cuál es el candidato antichavista de la derecha que odió a Chávez en vida, que aún lo envidia hoy, que promueve el odio y la intolerancia y viene a destruir la obra de patria del comandante, ese candidato es el burgués, el caprichito. Hay dos modelos, compañeros. El modelo de la patria independiente y socialista, y el modelo de la antipatria, de la dependencia. Hay dos sistemas: o el capitalismo neoliberal privatizador, o el socialismo bolivariano cristiano, nuestro americano, el socialismo de Chávez. Dos sistemas. No busquemos más. Ustedes deciden. ¿Quieren el capitalismo? ¿Quieren que la patria se pierda? Ustedes deciden. ¿Quieren a un burgués en Miraflores? ¿Quieren al hijo de Chávez en Miraflores? ¿Quieren a un obrero en Miraflores? ¿Quieren que continúe la revolución? Bueno, este pueblo que decida. Este pueblo que decida. Yo quiero saludar a María Gabriela, que está por aquí, que está de pueblo en pueblo, de acto en acto, de calle en calle. María, María, María, la María de Chávez. La María del Gigante. Inolvidables las palabras de María despidiendo al gigante allá en la Academia Militar. A ella no le gusta mucho hablar en público. Les va a decir hola. Bueno, que baile, pues. Lánzale un beso. ¿Se conforma con un beso? Sí. Beso. De María. Yo voy a pedir el video, porque este video tenemos que analizarlo todos los días. Hasta el 14 de abril. Ahí hay claves fundamentales. Porque el comandante Chávez pensó muy bien. Y por eso es que al final, en el video, no me acuerdo, yo creo que sí, en el video este sale. O en el video más largo. Él dice lo que dice. Él voltea y dice, después de anunciar lo que anunció, dice, estaba obligado a decirlo. Voltea hacia donde estaba yo y me dice, Nicolás, tenía que decirlo. Yo vine fue a esto. Y hoy yo tengo que decir que hay que darle gracias a Chávez, a nuestro comandante, por haber actuado como un padre protector, un padre responsable, y haber dejado su familia, que es su pueblo, que es su patria, orientado el camino de mantener la patria. Si hay algo sagrado en nuestra vida, es mantener el legado del comandante Chávez. Si para algo sirven las lágrimas, el dolor, el pesar, la necesidad, la nostalgia, es para comprometernos a mantener la patria de Chávez libre, soberana, socialista, con el futuro abierto. Si de algo vale tanto dolor que hemos pasado. Vamos a ver el video. Adelante. Pero yo quiero decir algo. Quiero decir algo aunque suene duro. Pero yo quiero y debo decirlo. Debo decirlo. Si, como dice la Constitución, ¿cómo que dice? Si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que quedan, ¿cuánto? Un mes. Oye, sí, un mes, un mes. Un poquito, 32 días. Y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo al frente de la presidencia de la República, dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria. Bueno, aquí estamos. Cumpliendo con él, de pueblo en pueblo. Hemos ido Fíjense ustedes, en 9 días apenas, hoy es miércoles, en 9 días hemos estado movilizados con millones de venezolanos y venezolanas, millones que tienen un fervor gigantesco. Salimos de Sabaneta. Nuestra parada final, nuestro objetivo, Miraflores, de Sabaneta a Miraflores, que fue la ruta del comandante Chávez en la ofensiva final hacia el 7 de octubre. Y hemos pasado por Sabaneta, Barinas, Zulia, San Cristóbal, Mérida, San Carlos, Yaracuy, San Felipe, Valencia, Maracay, Caracas, Amazonas, Delta Macuro, Bolívar, Apure, Guárico, Portuguesa, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Vargas, Miranda, Trujillo y Falcón en este momento. Y de aquí vamos a Barquisimeto, que me dice que está de punta a punta. Más de 500.000 larenses están en la calle desbordando Barquisimeto. Y mañana vamos a Cabima, a la costa oriental del lago. Y mañana, ¡ay, mañana! Mañana, yo invito a todo el que quiera ir, mañana a las 2 de la tarde, 7 avenidas de Caracas, de punta a punta. Ellos medio llenaron la avenida Bolívar, está bien. Nosotros vamos a poner de punta a punta la avenida Urdaneta, la avenida Fuerzas Armadas, la avenida Baral, la avenida México, la avenida Universidad, la avenida Lecuna y la avenida Bolívar hasta los Tequeteques. 7 avenidas por el pecho, como un preludio de lo que va a ser el domingo, la victoria por 10 millones de votos de Nicolás Maduro, el presidente de la Venezuela bolivariana. No tengo dudas, vamos a una gran victoria, gigantesca victoria, histórica. Ellos dijeron lo mismo el 16 de diciembre pasado. El presidente lo acaban de operar el 11, martes 11. Ustedes recuerdan qué tristes esos días, que íbamos informando la situación. La operación fue muy dura y cada día era muy frágil de esa semana. Y la oposición y la derecha empezaron a decir, el chavismo, ahora sin Chávez, va a perder todas las gobernaciones. ¿Ustedes se acuerdan? Porque el chavismo está deprimido, están tristes, no quieren moverse, no van a votar. Ahora están diciendo lo mismo, que ustedes no van a ir a votar, porque el candidato es Maduro. ¿Eso es verdad? Yo estoy constatando en la calle lo que es el fervor popular. Y yo siento, de verdad lo siento. Yo estuve 20 años en la calle con el comandante Chávez. Recorrimos todos los caminos de esta América y del mundo. Recorrimos este país de punta a punta 1000 veces. Yo sé lo que es el amor del pueblo por el comandante Chávez y por la revolución bolivariana. Y lo he podido tocar con mis manos. lo he podido recibir de ustedes. Y yo siento que en este momento, hoy, 10 de abril, ya estamos listos, estamos preparados. ¡Vamos todos! El domingo, tempranito, la avalancha bolivariana, arrolladora, hacia la victoria, gigante, hacia la victoria perfecta. La victoria gigante, la victoria perfecta. Eso es lo que necesitamos. Mientras más grande la brecha, más garantía de paz y estabilidad tendremos. Mientras más pequeña, ¿qué es lo que ellos apuestan? Ellos apuestan a confundir a hombres y mujeres del pueblo para que no vayan a votar, por ejemplo. O confundir para que voten por el burgués, como ellos dicen, que todos ustedes van a votar por el burgués, porque él es el heredero de Chávez. Heredero de Chávez. Ese caballero lo que ha es odiado y siente envidia por Chávez y desprecia al pueblo humilde. Yo no. Yo soy un hombre del pueblo y yo le garantizo, sobre todo a los más humildes y necesitados, aquí en mí, Nicolás Maduro, van a tener un presidente de los pobres, de los humildes, de los necesitados, del pueblo de a pie, del pueblo trabajador. Yo vengo de ahí. Yo sé lo que es la lucha diaria por vivir, por sobrevivir. Yo estoy comprometido con este plan. Ellos dicen, como decían en diciembre, no, el chavismo está deprimido, no, el chavismo está confundido, no, el pueblo ya se le volteó a Chávez porque Chávez está recién operado. ¿Y qué hizo el pueblo el 16 de diciembre? Vamos a estar claros, no nos llamemos a engaño. Llevamos dos victorias en fila, sí. ¡Pácata! 7 de octubre, 12 puntos por el pecho. Y luego, 16 de diciembre, ganamos 20 de 23 gobernaciones, un récord mundial. Creo que nadie se lo esperaba en este país. ¿Gracias a quién? A la lealtad del pueblo, al amor del pueblo a Chávez. 20, 20. Compatriotas, 20 gobernaciones de 23. Hay que verle la cara a eso. Imagínense ustedes que hubiera sido al revés, que hubiera ganado la derecha 20 gobernaciones. Tuviera este país embochinchado completo. Tuvieran guarimbas en todo el país. Tuvieran el país desestabilizado totalmente. Y no fue así ni va a ser así. Y en la misma línea de actuación, yo pronostico hoy aquí, en la misma línea del 7 de octubre, en la misma línea del 16 de diciembre, dos fechas inmediatas, nosotros vamos por la tercera y gran victoria, con no menos de 15%. Así lo decreto aquí, no menos de 15 puntos por el pecho. 10 millones de votos le vamos a meter a esta gente, a estos burgueses. Yo quiero saludar. Yo quiero saludar a dos glorias del deporte venezolano. a Macle Ordóñez y Melvin Mora y llamarlos aquí para darles un abrazo. Los dos se han incorporado al movimiento por la paz y la vida para ir a construir la paz en nuestros barrios, comunidades, liceos, universidades. Dos glorias deportivas. ¡Que viva la generación de oro de Venezuela! Melvin, Maglio, gracias. Vamos a trabajar por la paz. Vamos a enseñar a esos carajitos a jugar béisbol desde chiquito. Que dejen las armas, que nadie tenga un arma, que nadie se dedique al crimen, ¡no! ¡Basta ya de violencia! ¡Vamos a la paz! ¡A la paz! Gracias por estar aquí. ¿Ustedes van para Lara? No. Nos vemos mañana entonces, en el cierre, en la Avenida Bolívar. Los invito a ustedes y a todos los Grandes Ligas que quieran venir. Ahí va a estar Maradona. Juega fútbol, pero es un Grandes Liga también. Gracias, Melvin Mora, Magli Ordóñez. Bueno, fíjense ustedes lo que ha hecho es crecer el movimiento por la paz y la vida. Yo hice un llamado hace una semana, 10 días. Y miren todos los artistas que han venido. ¿Cuántos artistas fueron? Ustedes estaban despiertos anoche, como a las 11. Ustedes vieron qué hermoso ese acto. Yo tenía años que no tocaba tumbadora. Tengo años que no toco guitarra eléctrica. Pero si la agarro me acuerdo. Y la tumbadora le di más o menos. ¿Quién lo vio? ¿Les gustó? Me quedaron las manos hinchadas. Porque es duro, dale. ¿Dónde? Aquí no hay tumbadora. ¿Hay tumbadora? Consíganse dos juegos de tumbadora. Uno que marca el ritmo base del guaguancó y en la otra yo descargo. Estoy de acuerdo. Consíganlo, pues, a parir. Fíjense todos los artistas. Anoche, fíjense, estaba yo en el acto y de repente, ¿dónde está la tumbadora? Búscala, pues. Anoche me estaba despidiendo, uno por uno. Y de repente estaban los muchachos de Calle Ciega. Me dieron un abrazo. Era la 1:30 de la mañana. Me dieron un disco. Qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan hermosa. Debemos, camaradas. Vamos a hacerlo nosotros. Vamos a mandarle a todos los gobernadores y gobernadoras todas las canciones que se han hecho sobre el comandante Chávez en homenaje. La del Potrillo, la de Calle Ciega, la de Omar Acedo, la de Roberto Antonio, la de los Cadillac, la de Jar Canoam, Hanuam, Hani Caguán, perdón, la de Roque Valero, la de Josvinando Cantos, la de Lilia Vera, la de Un Solo Pueblo, todas, la de Serenata Guayanesa. Se ha levantado el más grande y hermoso movimiento cultural que nosotros nunca habíamos visto. Todos los artistas, cantantes, actores, actrices están con la patria. Quieren patria, quieren futuro. Bienvenidos, vengan aquí. El Potrillo, qué bello canta el Potrillo y Lucía, ¿verdad? Y ellos son famosos porque salen en televisión. Pero como ellos, hay miles, como las niñas de hoy en Valera. Miles, hay miles, miles niños, niñas que canten vamos a hacer teatro, vamos a hacer deporte, vamos a hacer música en el sistema de orquesta. Ustedes saben que nos hemos comprometido a expandir el sistema de orquesta Simón Bolívar. Hemos hablado con el maestro Dudamel y con el maestro Abreu, de 400.000 niños a 1.000.000 de niños y niñas que aprendan a tocar violín, contrabajo, piano, trompeta, trombón, flauta. De 400.000 a 1.000.000. Esto nos llena de mucha emoción, porque vemos los frutos rápidos de una patria. Yo se lo juro a ustedes, yo voy a acabar con la criminalidad, con la violencia. Yo voy a construir un país de paz. Yo voy a ser el presidente de la seguridad, de la vida, de la convivencia. Se lo juro, lo voy a hacer. En nombre de mi comandante Chávez, lo voy a hacer. Con este plan voy a gobernar yo, con este plan. El plan de la patria. Vamos. Vamos por los caminos. Vamos a garantizar que el domingo no se quede nadie sin votar. ¿Qué puede sentir? Yo voy a poner un ejemplo extremo. Yo voy a no puede ser. No. Yo le voy a poner un caso extremo. ¿Qué puede sentir un patriota? Yo quiero hablar aquí cerca, pero si no me dejan, tengo que irme para allá otra vez. Lo que quiero decir, lo quiero decir aquí bien cerca. Ojalá yo supiera volar y ponerme ahí, por ahí y hablar así. ¿Qué puede sentir un patriota, por ejemplo, si el domingo, primer caso, qué siente un patriota cuando el domingo se levanta, se echa su bañito, suena la diana donde vive? ¿Tenemos la diana? Busquen la diana. La diana Carabobo. Primer caso, ¿qué siente un patriota? ¿Qué siente un patriota? Cuando tempranito, aquí está la gobernadora, un abrazo. Mi gobernadora, nuestra gobernadora, camarada. ¿Qué siente, por ejemplo, Estela, un patriota? Una patriota. Un ser humano decente, honesto de esta patria, que está consciente del papel que jugó Chávez para levantar esta patria, ¿verdad? Se levanta temprano, se echa un baño, se pone su ropita y se va a votar. Primer caso, llega y vota. Marca arriba y a la izquierda. Pácata. ¿Qué se siente cuando uno marca ahí? Orgullo, ¿verdad? Satisfacción. Uno siente que le cumplió a Chávez, que no le falló a Chávez, que le fue leal a su última proclama, es lo que uno siente. Ese es el primer caso. ¿Ustedes creen que sea el caso mayoritario? ¿Tan seguro? ¿Por qué tan seguro? Por el 1x10, ¿verdad? Mira la bigotona. Sube a esa bigotona un momento. Del 1x10. Sube a la bigotona. Este quiere que bailemos el baile de la obsesión, pero más tarde. Ahorita estamos en cosas muy serias. Bigotona, bigotona, ven a mí. Eso es, mírala. Micrófono. Mira, mira el bigote. ¿Por qué tú te pones ese bigote? ¿Cómo te llamas tú? Elizabeth Navarro. Elizabeth, ¿dónde vives tú? En la urbanización Libertadores, una vivienda asignada por la licenciada Estela Lugo de Montilla. Mira, ¿y esos bigotes por qué tú usas bigote? Por usted. Tú eres la bigotona de la patria. Muy bonito ese gesto. ¿Tienes tú 1x10? Mire, tengo un 1x20. Nosotros trabajamos con las casas de alimentación. Tenemos 154 casas de alimentación acá en el estado. Yo tengo mi 1x20, ¿verdad? Y cada una de mis elaboradoras también tiene 20 patrulleros y más. ¿Estos 20 que están aquí, tú los has contactado ya? Claro que sí. Ellas son mis elaboradoras, las elaboradoras de mi casa de alimentación, de este pueblo bello y hermoso que se beneficia con las misiones. Mira, ¿y cómo haces tú para saber que ya votaron? ¿En la mañana, en la tarde? ¿Qué haces? Dile tu método a los demás. Ok, primero nosotros no dormimos, nos vamos a hacer vigilia en el centro de votación. Allí esperamos de primerito en la cola, de primerito en la cola. ¿Qué pasa? Que si llega a faltar algún miembro, por supuesto que como yo estoy de primera, voy a formar parte de esa mesa en la que faltó ese miembro. Para cuidar la transparencia electoral de este proceso que está garantizado. Durante el día, ¿qué hacen ustedes? ¿Llaman por teléfono? Claro que sí. ¿Se movilizan? Nos organizamos, tenemos nuestra sala situacional. De ahí contactamos a todas nuestras elaboradoras. ¿Cuántos votos tenemos? ¿Cuántas personas han movilizado? ¿Cómo va la movilización? De hecho, a ellos los preparamos también con nuestra merienda, nuestro almuerzo, para fortalecer a ellos, porque ellos a su vez, ese beneficiario, me va a buscar más votos. Yo quiero decirle a esa gente majunche que yo soy una de las millones de los enchufados en la misión alimentación. ¡Que no se equivoque! Aquí hay un pueblo guerrido. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la licenciada Estela! ¡Que viva mi jefe Valdemar García, que lo amo! Bueno, gracias, camarada. Ay, un abrazo, dame un abrazo, pues. Gracias. Mira, Estela, oye, esto es lo más importante que quizás vamos a conversar hoy. Esto, primer caso, un patriota que cumplió con el legado del comandante. Van a ser millones que lo van a hacer, eso sí, tempranito. Por ejemplo, ¿qué acostumbran ustedes a hacer una noche del sábado antes de unas elecciones? Hay que descansar temprano. El codo hay que dejarlo descansar, ¿verdad? Porque después hay que la organización por teléfono, mensajito de texto, ¿Cómo va la maquinaria en Falcón, gobernadora? ¿Cómo va la preparación para la movilización, para la victoria del domingo? Camarada Nicolás Maduro, aquí tenemos un comando de campaña estadal, Hugo Chávez Frías. 25 comandos municipales Hugo Chávez Frías. 691 comanditos con sus coordinadores, con sus patrulleros y patrulleras y todos y todos. Esa maquinaria está aceitada, organizada, movilizada, comprometida amorosamente para cumplir con la orden de la proclama del comandante presidente el 8 de diciembre. Dios mediante, el domingo, más o menos a esta hora, ya no debe haber nadie en el estado Falcón que haya dejado de votar. Ya debe haber votado todo el mundo. Y debe ser a esta hora, ya Dios mediante, el Así presidente es. Electo de la República Bolivariana de Venezuela. Amén, amén, amén, tres veces. Miren, segundo caso. Segundo caso. Alguien que es patriota y lo confundieron y creyó. Fíjense, si no podemos de acuerdo en esto, la alegría que hoy tenemos se puede convertir en tristeza si no logramos la victoria. ¿Qué sentiría este pueblo si la burguesía nos derrota? ¿Qué haría este pueblo si la burguesía nos derrota? Entonces vamos a poner atención, atención máxima, disciplina máxima. Compañeros, somos un ejército de libertadores, pero debemos tener disciplina máxima. Hay tiempo para todo, hay tiempo para todo, camarada barbudo, hay tiempo para todo. No entiende, él no entiende, él no entiende. Hay tiempo para todo, pero estamos en el momento cumbre. Que toda esta energía y toda esta alegría se tiene que transformar en fuerza el domingo. El primer caso, ok. El segundo caso, no entienden, compañero. No entienden. El segundo caso, un patriota, alguien. O alguien pobre, humilde, alguien decente, que lo atosigaron con la campaña de la burguesía y lo confunden. Nadie tocó su puerta, nadie habló con él o ella. Una persona que quiera a Chávez y va y vota por el burgués. ¿Qué puede sentir? ¿Qué creen ustedes que siente esa persona después? Tiene que sentir remordimiento, tristeza, confusión, ¿verdad? Pero hay gente así, así sea uno, entre mil. No, vamos a buscarlos. Quedan varios días, vamos a buscarlos. Yo les estoy hablando con el corazón. A mí me dejaron una tarea bien arrecha y yo necesito el apoyo de este pueblo. Tengo el apoyo de este pueblo. Después no nos quejemos. Yo estoy echando el resto. He recorrido 24 estados, 9 días. Y yo necesito el apoyo de este pueblo. Disciplinado, organizado. Para ir a una gran victoria. Yo necesito el apoyo. Para una victoria garantizada. Gigante, porque yo quiero paz. Yo no quiero pasar por otro golpe y contragolpe. Si me toco, lo paso. Si ellos vienen con un nuevo golpe, los derrotan.